Hola, estimados radioescuchas de Rizosónica. Esperamos que tengamos los mismos auditores que teníamos antes, ya que perdimos nuestro sitio web. Y esperamos sumar nuevos también. Sumar nuevos, sí. Ahora estamos saliendo por las antenas de No Nací en Manchester, quienes han acogido nuestra época de indigencia digital. Sí, aunque, pero también seguimos saliendo por podcast. Por podcast, aunque ahí no nos escucha nadie. Es la verdad. Linda. Dime. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme hoy aquí con ustedes. Qué libre día hoy sale. Vamos a empezar nuestro programa dándoles un breve barniz de las cosas que vienen. Nuevo disco de Banshee, nuevo disco de Brian Miles Green, nuevo disco de Disco, primer disco, Lady Doctor Beer, Lady Hawk, Katy Perry y M83 de fondo. Este tema de fondo es del último disco. Claro, de Saturdays Equals Youth. Yeah. Y suena mucho a Radio Depp, lo comentábamos recién, se parece sí. Bastante. Primera cosa, nuevo disco de Banshee, Bee. ¿Qué te pareció esto? Me gustó. Sí, está bueno. Me gustó, que realmente Banshee lo veníamos escuchando hace más de un año ya, porque habían sacado un mini LP, que era homónimo, se llamaba Banshee, en el cual venía de cine de... Kelly. Y nada, fue ultra remixeado. Ellos mismos se dedicaron a remixers. Sí, ahí. Banshee son tres, dos de ellos son Banshee Tech. Ah, los remixes no lo hacen todos. ¿A qué te referís con Banshee Tech? Banshee Tech son los remixadores de Banshee. O sea, ponte tú, si nosotros tres fuéramos Banshee, tú y Rodolfo serían Banshee Tech y se dedicarían a hacer. Okay. Ah, sí, pues mira, hay temas que remezcló Banshee y otro Banshee Tech. Es nuestro alumno Mateo Rodolfo. Por si no, ya que estaba en plan de sumar nuevos escuchas, Rodolfo llegó a Rizosónica el año pasado, después de un largo casting. Y él es de. Tuvo que luchar contra mucha gente. Sí, tuvo que hacer luchar muchos pisos. Bueno. Y ¿cuáles son los temas que vamos a presentar ahora? Change, que es el primer single con el cual viene el primer video. Ah, este es el primer single. Yo sí. No cachaba, bueno. Yo escuché el disco, pero no, sí. No sé. Si scrollean más abajo aquí en No Nací en Manchester van a encontrar el video. Es un video en tour. Así como muy típico de estas nuevas bandas que se hacen famosas rápido. Sí. Así como, nada, al principio estamos tocando en un antro. Oh, ahora vamos a subirnos por primera vez a un avión. Oh, vamos en el avión. Ya. Oh, el carrete. Oh, minas famosas. Oh, perdición. Oh, estamos en el aeropuerto. Ya. Y el segundo tema es Virgin Suicide. Este tema lo escogí yo porque fue es como un tema súper sencillo, como no pretencioso, que en realidad es como la imagen que me, o la sensación que me dejó el disco entero. Un disco súper piola, tranquilo, no, sin muchas pretensiones, y eso. Hoy hay que notar, como también lo leíamos una semana atrás, ¿no? Primero, que Banshee es parte de Modular Records, que es como la casa discográfica más importante de Australia. Ah, sí. En cuanto al New Rave. Y Modular Records se está yendo al hoyo. ¿En serio? Sí. Linda me mandó el otro día un link en el cual decía que Modular Records estaba registrando pérdidas así gigantes. Y seguían con un ritmo de gasto así gigante, andaban volando en jets privados con champaña, las alturas y todo eso. ¿Y qué onda en este sello? Modular Records. Mastercard, Wolf Matter, Wolf Mother, Muscles, Lady Hawk, Cut Copy. Claxons. The Avalanche. Sí, pero como. Vamos a usar esto. Jimmy Joe. Chromeo también está Chromeo. Muy buena. Yeah, sí, yeah, yeah. Pero esas son bandas que no son australianas, que no son de ellos, sino que ellos editan los discos en Australia. Sí. Es de Presets. Presets. Sí. Ya, yeah, entonces vamos con Changes. Y Virgin Suicide en Rizosónica por No Nací en Manchester y podcaster.cl. I can't show you too. Eso que pasaba era Banshee. En el, mientras escuchaban las canciones, Rodolfo hacía un comentario muy bonito acerca de... No sé si tan bonito. Pero era muy atinado, era mejor que lo que había hablado antes. Sí. Lo que pasa es que encontré que el disco de Banshee recordaba muchas cosas que... a muchas bandas que uno tiene en el inconsciente colectivo, como Tears for Fears, y muchas bandas ochenteras que tendían a crear temas así como medio épicos. Qué idiota. Bueno, épicos. Así como casi himnos, ¿cachai? Entonces, hay algunos temas, sobre todo hay uno que se comienza el disco. ¿Qué se llama? Sí, pero bueno, la verdad es que el tema, o sea, tiene como esa onda. A Sharp Knife. Tiene como esa onda de ochentera, ¿cachai? Como que todos los temas tú puedes decir, ah, como que esto lo he escuchado antes. Sí. Pero la gracia de Banshee es que todas las bandas que suenan o quieren sonar ochenteras se apoyan en los teclados, los sintetizadores. Sí. Y en ese sentido Banshee es un poco más conservador y se apoya como en la banda de rock clásica, sí. Guitarra, bajo y batería. Sí, apoya como a un aspecto más y emotivo de ochentero, sí. Más que... así como Sin Decido Flop de Tears for Fears. Sí. Sí. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora vamos a seguir con The Glory of Love, un nuevo tema, un tema del nuevo disco de Primal Scream, esta banda que nació en la segunda mitad de los 80, pero que está ni viva, ¿no? Sorry. Pero igual una banda súper fundamental, ¿cachai? Que logró su despegue a principios de los 90 y tiene gallos como súper fundamental en la historia del rock británico, ¿cachai? Con sus miembros, como Bobby Gillespie, ¿cachai? Y el guitarrista Manny Mountfield, el bajista. Mary Chain. Manny Mountfield. Ah, y su integrante Jesus and Mary Chain. No, pues este weón, el Bobby Gillespie era el batero de Jesus and Mary Chain, ¿cachai? Después formó Primal Scream. Sí, la gracia de Primal Scream, otra de las gracias es que ha sido como... de alguna forma lo ha sido David Bowie y Madonna, que ha pasado del rock a la electrónica, sí. Se vuelve al rock, hace una mezcla de las dos cosas. Sí. Como medio camaleónico, sí. Apelando al apelativo de Bowie. No, y la gracia está en que cada uno de esos cambios lo hizo bien, ¿cachai? Sí, lo hizo a tiempo. Para el partido, bueno, cuando hizo la psicodelia, ¿cachai? Del Screamadélica, ese disco espectacular entero. Después, bueno, entró el rock, ¿cachai? Como bien clásico, tipo Rolling, ¿cachai? Y además como Rocks, no sé, el disco entero ese, el Vanishing Point, es buenísimo. Después pasó a la música electrónica, el Exterminator, ¿cachai? Y lo hizo súper bien, fue un disco súper bueno. El último disco que hizo el año pasado, Raise the Boots. Sí, ese no me gustó tanto. Fue un rock medio clásico, pero no fue tan bien logrado. Este disco me gustó más. Ya empecé a tener conciencia de Primal Scream con Nail Hit. El Hit era puro electro, era electro duro. Sí. Bueno, o sea, la música, la parte electrónica partió con el Exterminator y después vino el Hit. Oye, qué chévere que Exterminator se escribe como muchas cosas de ahora, con Mastercraft, con Mastershevsky. Un saludo para Ignacio, de nuestra competencia radial. Oye, y a continuación de Primal Scream, vamos con Disco, que está estrenando disco este mes. Esta banda es chilena. Chilena. Como si no supieras. Sí, está tocando este jueves en... Papagayos. Se escriben Disco. Como This Company, pueden visitarlo en disco.cl, ya tiene algunas cosas para bajar. ¿Y cómo se ha vuelto? Vamos ahora con XX. Por Rizzo Sonic. Y antes, The Glory of Love. Por. También The Primal Scream. The Primal Scream. En Rizzo Sonic. This is what they say. Estamos de vuelta en Risa Sónica y volvemos con la banda Light of the Pure, que ahora hace un par de semanas atrás, ni siquiera semanas, un par de días nomás, lanzó su primero o último disco. Primero. Primero, porque lo llaman a single song. Sí. ¿Me puedes ayudar con el nombre? Light of the Pure. ¿Homónimo? El disco no se llama Fantasy Black Channel. Ya. So. Vamos con Remix, que... A ver, un poco haciendo historia, el año pasado Light of the Pure sacó un mini LP que venía de Birds Are Coming y una canción que no recuerdo bien su nombre, pero si me da un segundo lo puedo buscar. Esa es como mi frase típica dentro del programa. Space in the Woods? No la tengo. Ah, Broken, que salió en Kitsune Amazon 5. Ah, pero ¿y se vaya a tirar ahora? Claro, pero en Kitsune salió remezclada. Entonces ahora vamos a tirar The Birds Are Coming, remezclada por... Pero The Haunt. ¿Haunt's Remix? Haunt's. Pero entonces estamos tirando en realidad dos singles super viejos. Claro, pero que por primera vez son editados en un LP. Ya, sí. Sí. ¿Primera vez que sale? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Yeah. Entonces, The Birds Are Coming y Broken. Preciso. Pero no soy machito. Y Podcaster. .cl. Qué cosa más desarmada. We'll be right back. day I couldn't calm down. The cold water running past my window kept me crying out. Era Lady of the Beer y a continuación en el último bloque de Risa Sónica, Linda nos va a presentar un par de temas de Lady Hawk y Katy Perry. Muchas gracias, Jorge. No me seguir diciendo, sorry. Lady Hawk es como el nuevo hype dentro de todos los blogs que frecuentemente visitamos. ¿Cómo cuál es? Como... RonacionManchester.com. Claro, ese es el primero que yo me levanto, ¿cachai? Y pongo en nm.cl. Como Red Thread, como Big Stereo, como Missing Tooth. Y bueno, ahí han estado paseándose hartos remixes. Y dentro de ellos está este, que es el de Lady Hawk de Paris is Burning, hecho por Peaches, que es justo el que musicaliza la primera entrega del modcast de Modular. Y que es bastante filete, o sea, Modular ya ha lanzado dos pequeños, ¿cachai?, adelantos de lo que es Lady Hawk, y en el primero musicalizaba una sesión fotográfica con Lady Hawk con esta canción. Y también tenía algo de video en Twitter. O sea, ese primero. Ese episodio del video podcast. O sea, de... claro, cuando terminaba, ¿cachai?, empezaba el tum, tum, tum, sí. ¿Cachai?, con el que comienza esta canción, y es como ya, así ya es como party todo el rato. Modular, el mismo sello de Banshee. Sí. El mismo famoso sello que se va a perder y toda la weá, claro. Pero en realidad es que a nadie le interesa. Lo bueno es así, de aquí a 3 años más igual van a estar, ¿cachai?, cobrando bastantes dividendos, porque son caletas de bandones que están así firmadas, ¿cachai?, con ellos. Y la otra viene Katy Perry, que es una mina que ha estado haciendo bastante bulla, no solo en círculos de música independiente, valga la redundancia, sino que también en el mainstream. Como ya apareció en Total Request Live, que es como que se pone. ¿Cuál es el programa que hace este gallo del MTV que es como latino? Sí, pero es que es la otra cuando tienen así como... ¿Listiqueros? No, cuando tienen al público así. Ah, Next. No. Ya, bueno. Y la mina ha escalado bastante y con esta canción I Kissed a Girl, ¿cachai? Yo creo que se va a ganar a gran parte de la escena gay, así. es ponte tú, Dani Minogue, Kylie Minogue, Madonna, Cristina y todas las popstars, ¿cachai? Femeninas también tienen una base muy fuerte arraigada dentro de la minoría homosexual. Y I Kissed a Girl es como el nuevo anthem, ¿cachai? Para las artistas gay. Pero ustedes son mayoría, ¿no? Sí, yo creo que vamos para la mayoría, pero ¿qué es eso? Bueno, I Kissed a Girl, este es un remix de M.R. Gaspar y es muy bueno, es bien electro, es Mr. bastante Gaspar. Bueno. ¿Quién es Mr. Gaspar? No, porque no le falta así como una tía, ¿sí? No. ¿Es M.R.? Yes. No, yeah, okay. Con T es Mr. T. Claro. Aso. Y nada, pues estas son dos canciones muy girly. Espero que les gusten. ¿Y tú ibas a presentarnos algo de Block Party? Sí, tiene disco nuevo que está como en pre-order. El disco se llama Intimacy, la canción que vamos a presentar para cerrar el proceso sónica es Mercury, remezclado por Cancer y Ser Sexy. Esta vez se aseguraron y tiraron los remixes antes que los singles. Oye, ¿cuándo vamos a trachear el nuevo disco de Cancer y Ser Sexy? Próximamente lo puede ser. Yo ni siquiera me lo he bajado. Yo tengo. Sí. Y es son. No. ¿No? No. No. Ya. Entonces, Paris is Burning, I Kissed a Girl. I Kissed a Girl. Y Mercury. En el último gay capítulo de la sesión. ¿Volvemos después de esto? No. Sí, no. ¿Sign off completamente? Sí. Sí. Adiós. No, ay, qué. Tan parco, sí, o sea. No, sign off luego. We'll be right back. gorgeous Paris. All of the boys and the girls here in Paris see to the night without sight, but with madness. I can't keep up, I'm a wreck, but I want it. Tell me the truth, is it love or just Paris? ¿Estamos de vuelta con el sign-off de Risa Sónica? ¿Recordarles eventos de la semana? Ah, sí. Risa Sónica la semana pasada, el día miércoles, asistió al evento en el Abasto. Fue reportear. La avenida de Ben Mono a la ciudad de Puerto. Estuvo entretenido, tiró lindas canciones, lindas tonadas. Yo no sé, porque ustedes se emocionaron cuando tiró a The Think Things. ¿Things? Sí, sí. Porque cuando una, es que una vez habíamos discutido que The Think Things era malo, así. No, yo lo había querido poner o ese música de fondo y usted dijo. Great DJ, creo que se llama esa canción, sí, que, sí. Por la que lo habíamos tasado y dijimos, no, esa wea es mala. Ya, pero tú dijiste que era mala. No, yo dije... No, fue un consenso, la wea era mala para todo. A mí me pareció un poco cheerleader, pero al final me terminó gustando. Sí. Bueno, independiente de esa canción. Solo la tiró remezclada por Calvin Harris. Independiente de esa canción en particular, el set completo igual estuvo bueno. Bueno. Tan bueno que nos quedamos hasta el final y Rodolfo llegó a trabajar tarde el día siguiente. Ah, sí. Shhh, no le conté. Puede estar su jefe escuchándolo. Bueno, quédate un rato más. Pero no fue al final. Pero se fue como a las 3 y media el pobre y estaba reclamando que se quería ir a las 2 y media. Pobre, sí. Ya. Esta semana, jueves, que alcanzamos a publicar hasta antes del jueves 23. Sí, my God. El jueves 23, disco en el evento Satan's en Pagayos Club a la media 340 de Santiago. El sábado, Voz sin Drama. Club La Berenjena. Agustina 676. Santiago en una nueva Keep Dancing de nuestro patrocinador principal de ahora, NNM.cl. En el evento de Papagayos estará DJs distinguidos como Mato de porlaputa.com, La Rock, que no me acuerdo dónde es, DJ Yo No Fui de Incompetencia Radial, y ¿quién les habla? DJ Ed. Y el sábado estará en el primer piso Michelle Salaquet y Sotomayor, y en el segundo piso NNM DJs y Post in Drama Live Act desde Curitiba, Brasil. Así que los planes están dados. Le damos reiteramos las gracias a No Nací en Manchester en este capítulo por acogernos dentro de su página. Portal. En situaciones como estas en las que estamos huérfanos de sitio. Sí. Homeless digitalmente. Así que eso sería todo. Nos vemos en 2 semanas más. Sí. Si es que no nos prendemos y lo hacemos la próxima semana. Stay tuned. Nos vemos. Adiós.